No llego a entender. No logro entender. Trato de entender, pero no lo logro. Intento entender, pero no lo consigo.